su santo templo y en la cima está la gran piedra angular, la piedra de corona que lleva un nombre nuevo, piedrecita blanca que recibió el vencedor. El siervo fiel y prudente en la edad del aguador trae escrito en la frente el nombre nuevo del Señor. Nombre nuevo y eterno, nombre de reclamación. William es el nombre, también escrito en mi corazón. Santo templo y en la cima está la gran piedra angular, la piedra de corona que lleva un nombre nuevo, piedrecita blanca que recibió el vencedor. El siervo fiel y prudente en la edad del aguador trae escrito en la frente el nombre nuevo del Señor. Nombre nuevo y eterno, nombre de reclamación. William es el nombre, también escrito en mi corazón. William es el nombre, también escrito en mi corazón.